Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, toda la provincia entera, todo el planeta Tierra, el universo, en este jueves 27 de mayo, programa número 508. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches a todos y a todas. Una noche fría con muchas cosas por compartir. Sí, sobre todo una noche fría y con unos datos que dan un poco de escalofrío. Acá estábamos viendo televisión antes de venir para acá, que es el peor día de la pandemia, jueves negro, y en Córdoba solamente vamos a decir la cantidad de contagiados que hay, casi 5.000, 4.933. Nos habíamos acostumbrado a ver 1.200, 1.500, después 1.800, después de 2.000 y pico, después 3.000, y hoy 4.933, y supera la ciudad de Buenos Aires. Esto quiere decir que acá no nos hemos sabido comportar. Yo creo que acá hay responsables. Creo que se tomaron medidas muy tarde y me parece que esto recién empieza, porque uno tiene que pensar tanta cantidad de contagiados, eso sube para arriba aritméticamente o geométricamente, no sé cómo es la historia, pero van a haber tantas personas en cama, en terapia intensiva, tantos intubados, tantas muertes. Esto recién empieza, así que yo lo que les pido desde acá, por favor, que se cuiden. Si no tienen que salir de sus casas, que se queden en su casa. Y para aquellos que dicen que la pandemia no existe, por favor, terminen con ese relato, porque ese relato confunde a mucha gente y mucha gente va a morir incluso por culpa de alguno de los que dicen que esto no existe, que hay que tomar dióxido de cloro, que no hay que vacunarse. Esto lleva directamente a la muerte. Esto es una cuestión de vida o muerte. Y es una cuestión de responsabilidad de cada uno. Yo puedo pensar que la pandemia no existe y que el tapabocas no me sirve para nada bueno, pero cuando estoy en la calle hay una disposición nacional de usarlo para protegerse uno y proteger al otro. Así que yo les pido encarecidamente que lo hagan. Ya conocemos todos a personas que han muerto acá en Capilla del Monte. Y en el país hoy hubieron 41.080 casos y 551 muertos. O sea, si uno multiplica 551 todos los días o 600 o lo que fuera, dicen los infectólogos y los que saben que esto va a seguir subiendo. Esas son vidas que se pierden, así que tengamos cuidado con lo que decimos, nos tenemos que cuidar. Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Y si quieren vacunarse, no es obligatorio, pero se tienen que anotar. Entonces pueden llamar al Hospital Américo Luqui, acá en Capilla del Monte, o entrar a Ciudadano Digital en la provincia de Córdoba y se anotan. Si no se anotan, no los van a llamar. Bueno, vamos con una canción y hoy va a ser una noche diferente, noche de música. Un saludo especial a Sandra Luján, que está en Benavides. Ya es la fan número uno, así que Sandra, te mandamos un beso grande. Hay que cuidarse, tanto acá como allá, como en cualquier lado. Y si Marilyn nos está escuchando en Nueva Zelanda, hoy es su cumpleaños, le mandamos un beso grande desde Capilla del Monte. Que me dicen que en su familia están todos resfriados. Esperemos que no sea nada ya en Auckland. Bueno, vamos con Tu Vida, Mi Vida, Fito Páez, y después volvemos para dejarlos en esta noche de malas noticias con una música que a mí me encanta y espero que les guste a ustedes. Vamos a escuchar otra vez a Barry Manilow, una compilación que hicimos, y para relajarse y dejar de escuchar un poco de noticias y escuchar buena música. Los que no lo conocen, lo conocerán, y aquellos otros lo recordarán. Ella se divide en dos, la sombra y la luz del mundo. Sus ojos son un mar profundo, hoy sin ella yo no vería el sol. Yo escribo aquí en mi habitación y el mundo arde allí afuera. Por fin llegó la primavera, nada es imposible con su ilusión. Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama y cuando nuestras pieles se conectan al brillar y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan, entonces yo siento que me da su vida. Nena, cuando estoy con vos, iluminas el camino. Hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor. Das tanta, tanta calidez, sin vos ya no entiendo nada. Tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los secretos del corazón. Todas las palabras son ingrávidas palabras y todo el universo se conecta a nuestro amor. Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada, entonces siento que me das tu vida. Todas las palabras son ingrávidas entonces yo siento que me das tu vida. Entonces yo siento, te siento y te doy mi vida. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 1157-439114. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Fletes La Argentina 58 88 48, y pregunta por Pucho que te lleva tus cosas. Bueno, y tengo una información de Pinturerías Cruáñez. Así tu pedido por teléfono o WhatsApp, voy a pasar el WhatsApp, es el 3548 571 428. Y el horario de atención en estos momentos tan complicados, de lunes a viernes de 9 a 13.30 y de 15 a 18. Y los sábados de 9 a 14. Bueno, yo espero que con esta cantidad de contagiados de casi 5.000 en la provincia de Córdoba, donde llegan noticias que los hospitales en la ciudad de Córdoba están colapsados, uno debe tomar más precauciones que nunca y quedarse en su casa y protegerse. No queda otra. Y no pasar a engrosar esa fila de 5.000 contagiados por día. Bueno, les vamos a dejar con un programa que ya Daniel armó, con la música de Barry Manilow, que a mí me encanta. Es un pianista, un músico norteamericano de los años 70, 80, 90, incluso sigue cantando ahora. Espero que les gusten estas canciones y nos relajamos un poco. Y bueno, pero hay que cuidarse y hay que saber lo que está pasando. No informar es muy peligroso. Hay que informar la verdad. Así que los dejamos con esta música. Daniel, muchas gracias. Buenas noches. Sandra Luján, un beso grande. Espero que te guste la música. Después me contás. Buenas noches a todos. Y nos encontramos este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 20 a 22. Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos, porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Después un árbol se cayó y nunca se quebró, y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida, para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado sin saber, casi embrujado sin querer, el alma se despliega por ahí. Está en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos, empezar a vivir. Para que uno pueda explicar lo que imagina, enajenado sin saber, casi embrujado sin querer, el alma se despliega por ahí, y está en tus manos, tan simple así, solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Está en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Supieras que en realidad no soy tan fuerte como parezco, si es que parezco fuerte aún. Hacer el verso para vivir me ha hecho débil. Lo confieso, los golpes los acuso más, un poco más. Y hace unos años, cuando todo era futuro, la inconsciencia me llevaba a la soberbia o a la aventura. Y me creía un más. Y hace unos años, cuando el miedo no existía y las copas eran cosas de borrachos, un poco más, déjame hablar un poco más, lo necesito hoy. He sido honrado, trabajador, lo daba todo por un amigo que funcionara como yo. He sido ingrato y fanfarrón, pero el castigo es recordarlo, sentir vergüenza y frustración. Un poco más, que hace unos años, cuando todo era futuro, la inconsciencia me llevaba a la soberbia o a la aventura. Me lo montaba de ganar. Un poco más, que hace unos años, cuando el miedo no existía y las copas eran cosas de borrachos. Un

Corteza y Silvina Garré, Se vuelve del amor. Betty, mil gracias por el jueves de poesía hoy. Gracias. De nada. Muchas Daniel, gracias. Gracias por operar, operator smooth. Bueno, gracias. Traduce, Daniel. Traduce, bueno, buenas noches, que descansen. ¿Qué noches. Significa operator smooth? Operador dulce, okay. Suave. Bueno, entonces vamos con esas canciones de Georgina Hassan y Silvina Garré y después con el especial de Barry Manilow. Sí. Espero que les guste. Claro, buenas noches a todos y a todas. Nos encontramos el próximo martes. Buenas noches a todos. Buen fin de semana. Que descansen. Del árbol está el quejido del viento, el rocío y el aliento de quien apoya su mano, columpio de los hermanos, el humo de los altares, la madera que en los mares sostiene a los viajeros. El canto del aguacero, abrazo de los amantes. El veneno de la hiedra, el frío golpe del hacha, la aguja de las escarchas, el sigilo de la piedra, silencio que ya se quiebra, preludio de madrugada. De las torcasas, la piel de los durazneros, memoria de los abuelos, arrullo de la quebrada. Yo no sé, mi amor, qué será de ti. Yo no sé, mi amor. Su esencia y el río con su cadencia acompaña el sufrimiento. Sin olvido lo que siento, con tanta sangre dolida, quisiera llevar mi herida como esta corteza abierta. Y si el dolor me despierta, habrá que la vida, que si el dolor me despierta, habrá que encender la vida, que si el dolor me despierta, habrá que encender la vida.

and seek with hearts and always hurting. And we're the fools, standing close enough to touch those burning memories. And if I hold you for the sake of all those times love made us lose our minds, could I? I wonder why it's still so hard with His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who? Crisis arises, my life goes along as it should. It's all very nice, but not very good. And I'm ready to take a chance again, ready to put my love on the line with you. Been living with nothing to show for it. You get what you get when you go for it. And I'm ready to take a chance again with you. When she left me in all my despair, Barry Allan Pincus, conocido mundialmente como Barry Manilow, es cantante, arreglista y productor discográfico. Nació el 17 de junio de 1943, actualmente tiene 77 años y nació en Brooklyn, New York. Es descendiente de padres rusos e irlandeses y después usó el apellido de su madre soltera, Manilow. Ha hecho cantar al mundo entero sus canciones. Vendió más de 75 millones de copias de discos de los más exitosos y notables. Desde 1973 hasta el presente es un ícono de la música norteamericana y mundial. Seguimos escuchando y recordando la música de Barry Manilow. I've got the world on a string. sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. Life's a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever. Winter's on. Can we weather it? everything our eyes have yet to see. As the years go by, I promise you. Be there when winds begin to blow, even when it seems that everything is going wrong. This I swear, I swear, I won't be the one to let go. Life gets tough, ooh. Roads get rough, ooh. Who knows what awaits us round the bend. Count on me faithfully, though everything we have could never end. It could never. Come. I'm singing to the world. It's time we let the spirit come in. Let it come on in. I'm singing to the world. Everybody's caught in the spin. Look at where we've been running around year after year, blinded with pride. Just see it all comes around. The feelings everywhere. We've been closing our eyes day after day, covered in clouds, losing our way. Hey, but it's daybreak. If you wanna believe, it can be daybreak. Ain't no time to grieve. Said it's Inició su carrera en 1973 ayudando a Bette Midler a impulsarse como cantante y fue contratado como pianista para sus conciertos. Y Bette Midler vio sus dotes y se convirtió en su representante. Seguimos escuchando las canciones de Barry Manilow en Me Asomo en esta noche. Our love be so blind. We sailed on together, we drifted apart, and here you are by my side. So now empty house seems so cold, wanting to hold you, wanting you near, how much I wanted you home. But now that you've come back, turned night into day, Wow. I have goosebumps and Kleenex. Oh my nice. Gosh. That was absolutely Thank you. Perfection. Thank you. My eyes adored you, though I never laid a hand on you. My eyes adored you, like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close and yet so far. Carried your books from school, playing make-believe you're married to me. You were fifth grade, I was sixth when we came to be. Walking home every day over Bonnegat Bridge and Bay, till we grew into the me and you who went our separate ways. My eyes adored you, though I never laid a hand on you. My eyes adored you, like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close and yet so far. Headed for city lights, climbed the ladder up to fortune and fame. Worked my fingers to the bone, made myself a name. Funny, I seem to find that no matter how the years unwind, still I reminisce about the girl I miss and the love I left behind. My eyes adored you, though I never laid a hand. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close and yet so far. My eyes adored you. Barry Manilow ha recibido muchísimos premios y donó grandes sumas de dinero a organizaciones de derechos humanos y lucha contra el SIDA y otras enfermedades. Siempre estuvo a favor de las campañas políticas de Hillary Clinton, Obama, Biden, entre otros. En el año 2017, con 73 años, salió del armario y se declaró abiertamente gay en la revista People.

And I'll lie and watch you sleeping, and you'll smile when you dream about the night, like it's a secret you've been keeping. Laying beside you, lost in the feeling, so glad you opened my door. Barry Manilow ha participado en infinidad de conciertos, infinidad de programas en la televisión americana. Ha hecho dúos con cantantes y músicos conocidísimos y ha producido canciones y discos para estrellas internacionales. Seguimos escuchando a Barry Manilow. Crossing you instead. style someday. You dream maker, old heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Oh, two drifters off to sea. Soy de la orilla brava de